Estimados alumnos, les doy cordialmente la bienvenida a esa presentación del tema cableado estructurado. Mi nombre es Guillermo Rosell, ingeniero y docente de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, sede Huacho. Un cableado estructurado es un medio de comunicación físico pasivo para las redes LAN de cualquier empresa o edificio de oficinas. En el gráfico de color azul podemos visualizar el subsistema de cableado horizontal, mientras que en color rojo notamos el subsistema de cableado vertical que une a ambos edificios. Conceptos generales. Tenemos las salidas de comunicaciones outlet, las cuales contienen los jacks que permiten conectar los equipos a través de los pad cords. El subsistema de cableado horizontal puede tener una extensión máxima de un 0,0 m en redes de cobre como lo son las redes en estrella usando cable UTP y RRJ o TA45. También tenemos los pad, panel y los jacks como elementos importantes para la correcta implementación del cableado estructurado. Acá observamos los jacks en distintas presentaciones. Distintos colores de cables, para ordenar nuestra LAN. La combinación de colores normalizada en 0,2 categorías, la A y la B. Y por último apreciamos un esquema completo con todos los elementos que podemos identificar en un centro de cómputo cuando se cumple con las normas y estándares del cableado estructurado.